en doble frecuencia. Desde el corazón de los Marca, el pan llega a la ciudad de los Reyes, Lima. El centro representativo y pan para presentar su programa. El sentir de mi mundo y pan. A esta hora compartiremos música, noticias, entrevistas, saludos, invitaciones del quehacer institucional de Canta, Huaral y todo nuestro querido Perú. Ahí donde late un corazón que panista. Bienvenidos a su programa, El Sentir de mi Pueblo Gitano. Muy buenos días. En primer lugar, agradecemos al Divino Creador por permitirnos compartir domingo a domingo en el horario de 6 a 7 vía las ondas de Radio Comas en la amplitud modular, la señal que une continentes. Nuestro saludo fraterno a la hermosa Villa de Quipán y a todos los pueblos de la provincia de Canta y Huaral, el Perú y el mundo. A nuestros hermanos que se encuentran en las riberas del río Chillón y en los diferentes puntos de la ciudad capital, y en especial a los socios del Centro Representativo Quipán. Hoy domingo 12 de diciembre del año 2010, año de la consolidación económica y social del Perú. Ya nos faltan pues 19 días para terminar este año, y a nombre del director del programa César Ayala, Marcial Delgadillo, Víctor González, y en los controles técnicos, nuestro amigo Paul Paredes, le damos la bienvenida a su programa El Sentir de mi Pueblo y Pan. Como siempre, empezamos con una oración, encomendándonos a Dios nuestro Señor. Dios nos guía siempre y orienta nuestra vida, pero necesitamos sensibilidad para escuchar su voz y aprender a interpretarla en las mil y una circunstancias de la vida, y remontarnos a las mejores alturas del Espíritu que nos anima. Procura meditar en silencio y escucha la voz de Dios, tu guía, que nunca te abandona. Muy buenos días, y a continuación viene un regalito musical para todos ustedes a esta hora de la mañana. La gran orquesta Aurora Andina, Juventud Huancaína, del gran Zenobio Sapaico. Ellos nos dicen Guaylas del 71. Con las melodiosas notas de la orquesta típica Juventud Huancaína. Ahora se movió nada. Thank you. y amigos, pasamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Esteban, banda orquesta la más taquillera de la provincia de Canta. Show San Juan de Vizcas de Leonardo y Martín Luis Carrasco, directores. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778, 980-240404 o al 912-991-240402. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. Si está realizando usted alguna festividad, actividad, evento o reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la Villa de Equipán, el conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Ian Silva Guardamino se pone a su disposición. Contrato a los teléfonos 689-6209-529-5181. Salón de recepciones del Centro Representativo Equipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Girón Pedro Tablet número 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la avenida Eduardo de Halch. Contratos con el señor José Mosquera Campos o llamar también a los teléfonos 761-3449, 567-8901 y al celular 988-6017-16. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. Y queremos hacerle recordar también que el día 15, según el cronograma de finalización de inscripción para el campeonato, 34º campeonato 2011, el día 15 se realizará la fecha de la presentación escrita de los dirigentes de las instituciones y la inscripción de las instituciones que van a participar en el campeonato 2011 y especificando en qué disciplina van a participar. También que a partir del 21 de noviembre hasta el 26 de enero se realizará la inscripción y registro de jugadores por parte de las instituciones por cada categoría. Esto firma la Comisión Central de Deporte y Recreación. También tenemos la voz del Consejo Directivo del CRQ, que dice así: antes de proseguir con la lectura del presente, debo indicar que si bien lo que aquí se expresa es a nombre del Consejo Directivo, la redacción de los mensajes son de completa responsabilidad del presidente de dicho consejo. Mensajes diversos a los socios y a la comunidad quipanista. A. Sobre el pronunciamiento escrito y comunicado difundido por el Movimiento de Integración Quipaninse, se ha visto en primera instancia encargar su evaluación al fiscal de nuestro consejo y ha preparado al respecto un comunicado del mismo que se difundirá en el presente programa radial. Las medidas pertinentes a nivel del Consejo Directivo muy pronto se darán a conocer a los socios del CRQ y a la comunidad quipanista en general, de ser necesario. Procediendo con los procesos previos al Campeonato Deportivo 2011 denominado Julio Vilcachagua Vilcachagua y Tomaira Ortiz de Vilcachagua, damos cuenta que ya solo falta un día de atención de parte de la CCDR para la inscripción de las instituciones afiliadas que desean participar en el Campeonato 2011. Y eso será este miércoles 15 del presente mes, y para ello recomendamos a los clubes que faltan hacerlo, acudan temprano y no esperen a última hora. Se les recuerda que a diferencia de años anteriores, esta vez no habrá prórroga alguna. El próximo domingo, también 19 del presente mes, se realizará en el local social del CRQ la tradicional chocolatada navideña para los niños quipanistas. Para tal motivo, invitamos a los paisanos a llevar a sus hijos y nietos menores para compartir un momento de alegría y jovialidad. Festividad en honor a la Inmaculada Concepción que se realizó este 8 de diciembre en el Centro Representativo Quipán. El día 8 de diciembre del presente año se llevó a cabo la festividad en honor a la Inmaculada Concepción, sin mucha publicidad, pero con devoción y de acuerdo a lo programado. Perdonen si hubo algunas omisiones o algunos retrasos. Lo que sí lamentamos es la poca concurrencia, lo cual no es novedad, pero hubiéramos querido que en esta oportunidad ello no se diere. Debemos destacar las presentaciones de dos danzas costumbristas de la sierra: Huaylas Carnavalescos de Junín, a cargo de los alumnos del Instituto Superior Pedagógico Privado Alfonso Ugarte, devoción de la señorita Leslie Silva Campos; estampas sobre el aprovechamiento de la lana ovina de Apurímac, a cargo del elenco folclórico del CRQ, dirigido por el socio Víctor González Guardamino. Agradecemos a la señorita Leslie Silva Campos y al señor Víctor González Guardamino por sus colaboraciones. Igualmente agradecemos a la señora Julia Ortiz de Zavala, al señor Paulino Delgadillo Zavala, a la señora Romy Regalado, a la señora Rosa Gamarra Guardamino por sus donativos. Mención especial merece la intervención de la señora Nelly Sánchez en representación de la Hermandad de la Inmaculada Concepción, con quienes esperamos hacer un convenio para que en los años venideros esta festividad tenga mayor resplandor. Finalmente, debemos destacar la devoción de los hermanos José y Eugenia Campos, quienes asumieron la mayordomía para el próximo año. Felicitaciones de todo corazón a ellos y auguramos que la festividad del 2011 sea mucho mejor que la del presente año y que desde ya les ofrecemos nuestra colaboración. Lima, 10 de diciembre de 2010, los mayordomos, Consejo Directivo del Centro Representativo Quipán. Así es, el día 8 estuvimos en el local del Centro Representativo Quipán con motivo de celebrar la festividad religiosa en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, en la cual, como cabe resaltar, ¿no?, la organización a cargo del Consejo Directivo estuvo muy bien en cuanto a la organización. Y también, como dice, felicitar a los dos grupos que estuvieron presentes en este día, como es Perú Sentimiento Andino del Instituto Alfonso Ugarte, Teológico Alfonso Ugarte, y al elenco de danza del Centro Organizativo Quipán. Perú Sentimiento Andino nos regaló un Guaylas Carnaval, y en la cual el día nos invita también, ¿no?, a su festividad, Festival de Danza Folclórica, es el día 15 del presente, en el Colegio Bartolomé Herrera de los Olivos, a partir de las 7 de la noche. La otra danza que se llevó a presentar fue el Mima Rubai, una hermosísima danza en la cual se ve la elaboración del poncho, se tiñe la lana y todo ese proceso, que la gente quedó impactada con esta costumbre de Apurímac. Bien, vayan nuestras felicitaciones al nuevo mayordomo y al Consejo Directivo por esta organización que estuvo impecable y resaltó bastante nuestro pueblo, como es en esta festividad de la Virgen Inmaculada Concepción. A continuación pasamos con el comunicado del fiscal del Centro Representativo de Quipán del periodo 2010-2011, ante los pronunciamientos escritos y radiales por parte del Movimiento de Integración Quipanense, MIC, en contra del actual Consejo Directivo, en cumplimiento de las facultades establecidas en el Estatuto del CRQ, artículo 61, inciso A y H, debo manifestar lo siguiente. Primero, que si bien es cierto que cada socio del CRQ, amparado en el artículo 23, inciso I, puede expresar sus opiniones, lo que no debe hacerlo es utilizando términos y adjetivos que llegan a faltar el respeto a los integrantes del Consejo Directivo vigente, elegidos democráticamente, y a algunos socios del CRQ. Segundo, se hace un llamado a la reflexión, respeto por el Estatuto y acuerdo de la Asamblea General por parte de los integrantes del Movimiento de Integración Quipanense MIC para que sus denuncias y preocupaciones sean tratados a nivel interno del CRQ. Tercero, las denuncias expuestas por los medios antes mencionados deben ser objetivos, con pruebas y con veracidad. No se puede expresar abiertamente sin la mínima responsabilidad, porque ello solo genera desinformación y discordia entre los socios del CRQ, atentando contra la imagen institucional muy bien ganada a nivel de la provincia de Canta. El 11 de noviembre de 2011, Roberto Arce Campos, fiscal del Centro Representativo de Quipán. A continuación le regalamos un temita musical a cargo de Tatita Cruz y con el arpa del gran Pelayo Vallejo, que ya nos dice mi escritorio, música del recuerdo. Y ya nos llegó el programa de la Sociedad Representativa Progreso Vía Quipán, mayordomo Pedro Zavala y señora Eugenia Santos, e hijo y mi hijo. A su patrón, ¿sí? Niño Jesús. Sí, ya estaremos más adelante. En mi dormitorio me puse a llorar. Maldito lápiz y tu maldito papel. Fueron los testigos de este loco amor. Al leer esta carta no vayas a llorar. Solo es un recuerdo de nuestro gran amor. Adiós, mi destino, tal vez no volveré. En mi firmamento te digo adiós. Con sentimiento, Rosita Cruz, a ti, Pelayo Vallejo. Te ruego que ya olvides este gran amor. Saludos de cumpleaños para todos nuestros amigos con el respectivo fondo musical. Saludos cumpleaños a María Mezquera Campos, que lleva Prudencio de Río, que los 18 y 19 de los corrientes respectivos estarán cumpliendo un año más de vida. A ellos les deseamos que esos días la pasen muy alegres y la festejen en grande. La señora María Mezquera tiene un motivo más de felicidad, ya que el pasado 10 de diciembre asumió la presidencia del Club Modelo Auger. Muchos éxitos, firma el Tiro Darío y Lucy Mezquera. El 13 de diciembre está cumpliendo años también el ingeniero Eutilio del Darío Zavala. Con tal motivo le saludan su esposa Lucila Mosquera Campos y sus hijos Germán y Lucy del Darío, sus nietos Fabricio y Joel. También tenemos un especial saludo, dice, a Eutilio Danilo de la Dios Zavala por cumplir años el día 13 del presente. Nuestro Señor Jesucristo colme de bendiciones. San Pedro, la Virgen del Carmen, proteja. Son los deseos de sus hermanos Hugo, Sergio, Marta y Honoria de la Dios Zavala, sobrinos César, Carlos y Hugo Ayala de la Dios. Estos avisos han sido a los cuales nos unimos para que pasen bonito ese día, y a todos ellos les regalamos un pequeño temita musical. Un temito musical que es el siguiente. Sí, y un saludo especial pues a nombre de los conductores de este programa al señor Eutilio Delgadillo Zavala, quien está mañana cumpliendo un año más y después presidente del Consejo Directivo del Centro Representativo Chupán. Un saludo para él y felicitaciones pues por su arduo trabajo en bien del Centro Representativo Chupán. Muchos saludos y que lo pase bonito, y a celebrar con la banda orquesta Show San Juan de Vizcas, que estuvo este 8-8 allá en el Centro Representativo Chupán. Un saludo por él para Leonardo Luis Carrasco, para ti también Martín, ¿dónde estará Martín? Y para Mechita también, un saludo para ellos. ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Ay, muchachos, te reportando de Isla! ¡Isla! ¡Isla! Thank you. Cuba, Cuba. Oyentes, como siempre, pues un fuerte abrazo para todos ustedes. Y quiero aprovechar de los momentos que estoy aquí en la cabina de Radio Comas. Antes de entrar al tema, quiero enviar dos saludos. Permítanme ustedes, amables oyentes, hoy día 12 de octubre está cumpliendo un año más de vida mi cuñada Olga Raimundo de Campos. Para ella, pues, un cordial saludo, un fuerte abrazo y que Dios le dé muchísimos años más de vida para el contento de sus hijos y de todos quienes le estimamos y queremos realmente. Y por otro lado, el día de mañana, 13 de diciembre, está de cumpleaños mi señora madre, la señora Ernestina Estacio, viuda de Campos. Ella debe estar escuchándome en estos momentos. Mamacita, quiero decirte que te queremos, y en nombre de todos mis hermanos quiero decirte y darte todo mi cariño y un fuerte abrazo por tu cumpleaños. Quiero pedirle a Dios que te dé muchas bendiciones, que te dé salud para el contento de todos tus hijos y para sentirnos siempre, siempre a tu lado. Muy bien, esto, mis saludos por cumpleaños de mis familiares, y entramos al tema ahora sí. Y dice, labor que las nuevas autoridades regionales y municipales deben realizar. Después de las últimas elecciones regionales y municipales, así como las complementarias en lo que respecta a la segunda vuelta en determinadas regiones del país, ya conocemos por lo menos los nombres de nuestras autoridades, ya sean alcaldes y presidentes regionales. Ellos, sin lugar a dudas, deben estar contentos y satisfechos por haber logrado sus objetivos, pero también pensamos que deben estar preparándose para lograr un cambio dentro del área geográfica del cual les corresponde administrar. Esto es ineludible, porque de lo contrario considero que el pueblo no debe ni puede tolerar más las incapacidades, la corrupción e inmoralidades. Por tanto, se hace necesario estar sumamente atentos al desempeño de las nuevas autoridades. Ellos han sido elegidos para trabajar y para ello tienen un sueldo mensual que perciben. No pueden decir la plata viene por sí sola, porque esos términos son solo de corruptos. Las nuevas autoridades deberán entrar en funciones a partir del 1 de enero del 2011, y queremos creer que en cada uno de ellos existe vocación de servicio y deseos de trabajo en bien de la población de nuestras comunidades y la provincia de Canta. Consideramos de lo que debe buscarse es mejorar la calidad de vida de la población, así como promover su desarrollo, y para ello es necesario voluntad, desprendimiento, despojarse ya del tinte político, mezquindades, y mirar prometedoramente el futuro. Asimismo, creemos que los alcaldes en muchos casos tienen que realizar trabajos conjuntos y otros en forma local, según sea la acción a realizarse. En tal sentido, hoy quiero pedirles a todos los alcaldes de la provincia que sean los promotores para que, al lado del pueblo canteño, se exija al gobierno, de una vez por todas, el asfaltado total de la carretera Lima-Canta, que da vergüenza. ya que hasta hoy las promesas hechas por las autoridades de este gobierno, todo ha quedado en palabras, como siempre, saben hacerlo ellos, pero que de hechos es poquísimo lo que se ha avanzado. Instamos asimismo a los señores alcaldes que en sus proyectos locales consideren la construcción de un relleno sanitario en cada una de las localidades de nuestra provincia, porque no podemos seguir observando que en la entrada o salida de cada comunidad exista un basural, y que en muchos casos será también al interior del pueblo, agravándose esta situación aún más cuando se producen las visitas de los compoblanos que van de la capital o foráneos, quienes sin escrúpulos arrojan los desperdicios a la calle. No caigamos en el facilismo, conformismo e indiferencia. Para terminar, quiero señalar que la imagen física que presenta un pueblo es el fiel reflejo del pensamiento, trabajo y cultura de sus habitantes. Esto es lo que quiero que tengan presente las autoridades y todos nosotros como ciudadanos en cada una de nuestras poblaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La morenada es una hermosísima danza que se practica en el altiplano, tanto en Bolivia como en el Perú. Así es, a continuación le vamos a regalar un temita musical con Dina Paucar, el ritmo de morenada, yo no sé con qué derecho. Dina Paucar, eres una mezcla divina. Camino yo he sido el ama, ay yo no sé, cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor. En tu camino yo he sido el ama, ay yo no sé, cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor. Lo que me has hecho no tiene perdón, porque si diste amor, ahora ya no puedo perdonar. Hoy ni mañana, lo que me has hecho no tiene perdón, porque me diste amor, ahora ya no puedo perdonarte, hoy ni mañana. ¿Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón? ¿Con qué derecho si tú lo has hecho, ahora te lo hago yo? ¿Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón? ¿Con qué derecho si tú lo has hecho, ahora te lo hago yo? ¡Urta Moreno, urta! ¡Urta Moreno, urta! ¡Ay, Dina, ten mucho cuidado! ¡Cumba! ¡Aquí hay muchos lobos! Dios llega al hombre. Misiones 3. Ir. Presenta. Un minuto con Dios. Título: Vivir como siervos de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, en 1 San Pedro 2, capítulo 2, versículo 13, dice: Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, a las autoridades y a los gobernadores, como por él enviado para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, las autoridades. Los que tienen libertad que buscan pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios, debemos respetarnos. Honrad a todos, amad a los paisanos, hermanos, temed a Dios, honrad al rey y a las autoridades del pueblo. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 6, dice: ¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No crees? Que no se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás un despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa! ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que queda una ciudad con iniquidad! ¡Ay de aquel que da de beber a su prójimo para no para compartir! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Dios te dice: Ya llenado de deshonra, más seré de honra. Mas Jehová esté en su santo tiempo, cae delante de él toda la tierra. Amén. La palabra de Dios dice en Isaías: hay de los que se levantan de mañana para seguir de embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Dios te ama, arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Consultas con el pastor misionero Daniel Rigoberto Zavala Campos. Teléfono 534-3467. Y así pasamos a un regalito musical con Gaviota de Perú, que nos dice... Una lágrima más. Y con esta hermosa melodía saludamos al niñito Ángel Gabriel Mateo Santos, que está cumpliendo un añito más. Los saludos son de parte de sus papis, de sus padres, Ángel Mateo Mosquera y Giovanna Santos Campos. Saludos, muchos saludos para el niñito. También saludos para el niñito Aarón Zavala González, de parte de su abuelita, señora Emilia Guardamino, y de sus padres. Y también en el kilómetro 19, un saludo muy especial para su cumpleaños, que es el día de mañana, para el señor Fortunato Cargo Achagua. Saludos, padre, y nos encantamos en la cabina y desde el programa El Sentir de mi Pueblo Quitán. Y también un saludo para la señora Miss Miranda Vázquez, que estuvo cumpliendo años este 6 de diciembre. Un saludo de parte de su esposo Fernando Campos, que le saludo con mucho cariño, además le envía. Tenemos un enlace telefónico con el señor Héctor Campos, Vica Chava, quien tiene algo que decir. Gracias, Marcial. En primer lugar, quiero saludar y felicitar a todos ustedes como conductores de este digno programa, El Sentir de mi Pueblo de Quitán, que viene escuchado a nivel de Canda y sus pueblos. Mis saludos a todos mis hermanos que se encuentran en Machas, Quitán. Hace 3 días estuve por ahí, donde se estuvo celebrando la festividad de la Virgen Inmaculada. Tuve bastante concurrencia de los hermanos de Quitán. Gracias a la invitación de mi compadre Javier y su digna esposa Javita. Mi Mi llamado es para saludar y felicitar a mi hermano que se encuentra en Maca, Rubén de Cachado Campos, que está cumpliendo años el día 14 de diciembre. Pidiendo a Dios que le brinde muchísimos años de vida y le colme bendiciones. Este es su trabajo y saludos. Sobre los deseos de sus hermanos Héctor, Luis, Carlos y Maura, y saludar a su general. Un abrazo para todos ustedes y para él. Hasta pronto. Muchas gracias, don Marcial. Gracias. Muy bien, señor Héctor. Siendo las 6 de la mañana con 39 minutos. Los mayordomos de la festividad religiosa en honor al niño Jesús, señor Pedro Antonio Zavala Estacio y esposa Eufemia Santos Campos e hijos, en coordinación con la directiva del representativo Progreso Villa Equipán, nos complace en invitar a nosotros, a sus amigos, compadres, familiares y público en general, de Lima, Callao, Canta, Guarali, Huacho, Guaura, a los actos litúrgicos y costumbristas a desarrollarse los días 24 y 25 del presente año. A las 5, el día 23, 5 de la tarde, recibimiento y concentración de las caravanas en el domicilio de los mayordomos Cito en prolongación Pilingur, 303 del Progreso, Carabahío, kilómetro 21 y medio de la avenida Tupac Amaru. El día 24, a las 5 de la mañana, dulce despertar con salva de cohetes y bombardas manipulados por los artilleros, anunciando el inicio de la festividad en honor al niño Jesús. 7 de la mañana, exquisito desayuno en el domicilio de los mayordomos a todos los presentes. 8 y 30 de la mañana, sacrificio de un toro según de 591 de la ganadería El Gran Chaparral. Un carnero merino, un carnero patagón de la ganadería Chocano. A la 1 y 30, recepción de flores, decoración de landa con flores multicolores. 2 de la tarde y 30, recepción de macetas por el niño, para el niño adornado con hermosas flores. 6 de la tarde, recibimiento a la banda orquesta, show San Pedro de Caras, Guaral, con su director Olbert de Goyar, puesto por sus mayordomos, hijos y familiares, y toda la familia Estacio, Zavala Estacio. 6 y 40, entrega de licores a los bastoneros y bastoneras. 7 de la noche, palabras a la de la presidenta del representativo Progreso Villa Quipán y el mayordomo, donado con la dando bienvenida a los presentes y aperturando la festividad costumbrista. 7 y 5 de la noche, tradicional recogida de ceras al estilo Quipán por las principales calles del Progreso. 10 y 30 de la noche, cena general a todos los presentes. 12 de la noche, adoración al niño Jesús por las pastorcitas del representativo Progreso Vía Quipán, anunciando la llegada de nuestro creador. 2 y 20 de la mañana, gran chocolatada para todo el público presente, acompañado por las tradicionales panetones. 2 y 30 de la mañana, gran retrete y noche de gala al compás de la banda orquesta Show San Pedro de Carac Guaral. 2 y 45 de la mañana, recepción al conjunto del momento, los compadres de Zumbilca con su director, Elber Rojas. 1 y 30 de la mañana, quema de fuegos artificiales, quema de un toro loco, recontraloco, devoción de Arturo Rodríguez, quema de un toro loco, super loco, devoción del niñito Andrés Salinas Zavala, quema de una vaca loca, Keiko, devoción, señora Bertila Santos e hijos, quema de una vaca loca, Quina, devoción de Peter Echevarría y señora Gisela, quema de un artístico castillo, Purito Guamantanga, devoción del señor Elvis Benito de la Rosa y señora Isabel Maima Mosquera e hijos. A las 2 de la mañana, baile general hasta que el cuerpo resista y salga el sol. Día 25, 6 de la mañana, gran albazo y alegre despertar con quema de potentes fuetes y bombardas anunciando el día central de la festividad en honor al niño Jesús. 8 y 30 de la mañana, traslado al niño Jesús a la iglesia Cristo Luz del Mundo, el Progreso. 9 de la mañana, solemne misa en honor al niño Jesús, patrón del representativo Progreso Pía Quipán. 9 y 30 de la mañana, procesión de la Sagrada Imagen del Niño Jesús por las principales calles del Progreso, llegando al local del segundo sector, el Progreso. 10 de la mañana, tradicional desayuno y ponchada preparado con huevos de pavo Gil. 10 y 5 de la mañana, palabra del representativo Progreso Villa Quipán, dando la bienvenida a todos los presentes. 10 y 30 de la mañana, aparecimiento del misterio nuevo, el representativo Progreso Villa Quipán. 11 de la mañana, presentación especial de los brillantes de Quipán, devoción de Manuel Campos Guardamino y Teófilo Santos. 12 de la mañana, suculento almuerzo ofrecido por los mayordomos. Tarde folclórica, presentación de las pastorcitas y negritos con campanía a cargo del representativo por esos días Pipán. Presentación de las negritas blanquiñosas de San Juan de Vizcas, canta devoción de Gladys Ortiz e hijos. Presentación de los negritos de tarea, devoción del señor Patrocinio Zavala Mosquera. 6 de la tarde, entrega de cajón de cera a los mayordomos del 2011. 6:30, palabras de agradecimiento del mayordomo. 7 de la noche, despacho a la banda orquesta show San Pedro de Carac. Recibimiento a los intocables de Zumbilca de Rubén Durán Chinío. Gran presentación de los incomparables, insuperables, arrolladores, cantineros y rumberos de las generaciones. Los ídolos de Guaral, de Ángel y Romy García Salas, devoción de Ademir Campos y Marilín Campos e hija. Presentación de un artista sorpresa. 10 de la noche, parabienes a los mayordomos por sus compadres socios del representativo progreso Vía Quipán y amistades por haber cumplido con su devoción al compás de la super de los super dorados de Guaral, devoción del señor David Campos Campos y señora Magali Campos. Así es, todos estamos invitados a esta gran festividad en honor al niño Jesús, organizado por la Sociedad de Representativo Progreso Villa Quipán para este 24 y 25 de diciembre. Sí, esto será en el local Sol Naciente San Antonio de Cachi, prolongación Villucur, número 363, kilómetro 21 y medio, parte baja de la avenida Tupac Amaro, el día 24 y el día 25 en local comunal del segundo sector del Progreso Caraballo, cuadra de la comisaría. Para mayor referencia, este local de Sol Naciente San Antonio de Cachi queda en el paradero Grifo Shell de Redios. Siendo las 6 de la mañana con 45 minutos, vámonos a nuestros auspiciadores. Salón de recepciones del Centro Representativo Quipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Jirón Pedro Paulet, número 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la avenida Javi. Contratos con el señor José Mosquera Campos o llamar a los teléfonos 761-3449 o al 567-8901 y el celular 988-6017-16 de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. Marco Musical, Expresión Juvenil de Javier Campos González, director. Ameniza presentaciones musicales, fiestas costumbristas, bautizos, cumpleaños, aniversarios y la danza Los Abuelitos de Quipán. Visítenos en la Asociación de Viviendas San Amadeo, Manzana F, lote 9, kilómetro 22, Caraballo, parte baja. O llámenos a los teléfonos 780-3032 o al celular 995-0473-92. Banda Orquesta La Más Taquillera de la provincia de Canta, show San Juan de Vizcas de Leonardo y Martín Luis Carrasco, directores. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778-980-240404-99-1240-42. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. ¿Está realizando usted alguna festividad, actividad, evento, reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la Vía de Quipán? El conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Irian Silvan Guardamino se pone a su disposición. Contratos a los teléfonos 789-6209 o al 529-5181. Tenemos una citación, el Club Elenco Fraternal Quipán, fundado el 16 de julio de 1966, cita con carácter obligatorio de asamblea extraordinaria a sus socios a realizarse el día sábado 18 de diciembre de 2010, cita en el domicilio de la señora presidenta Girón Federico Barreto 17117, organización San Agustín Comas, a horas 8 de la noche, concluida la asamblea, se dará inicio a la chocolatada y sorteo de canasta con motivo de las fiestas navideñas. Agenda, inscripción, campeonato 2011, Comas 3 de diciembre de 2010, señora presidenta Lucila Peña, secretario Abdel Santos. Ahora tenemos a otra triunfadora, a una exponente de nuestra de nuestro cantar andino, de nuestro querido Quipán. Nos referimos a Julia Santos. Ella dice: tus tiernas caricias. Tranquilo, Marcial, tranquilo. Saludos para ti, Julia. Tranquilo, una chica, tranquilo, una chica. No sé qué me pasa, te veo triste. Esos tus ojitos me están diciendo. Tan seguro has reído que yo te engaño. Téngame confianza, estoy tranquila. No sé qué me pasa, te veo triste. Esos tus ojitos me están diciendo. porque mi amor siempre será para ti. Donde vaya yo lo recuerdo. Si alguien te cuenta que tengo otro, nunca te preocupes, será un amigo. Tus tiernas caricias loca me tienen. Vaya donde vaya yo lo recuerdo. Si alguien te cuenta que tengo otro, nunca te preocupes, será un amigo. Cuando estabas en mis brazos, me acariciabas así, ay, Julita de mi vida, ¿por qué me besas así? Si me faltaras un día, no sé qué haría sin ti, con un solo beso tuyo me siento yo desmayada. Así, así estamos bailando y también saludando al joven Giancarlo Campos Peña, que hoy día está de cumpleaños, cumple 22 añitos. Este saludo va de parte de Ciro Campos y Mirta Peña, también de sus hermanas Violeta, Daniela y Jackie. También estamos saludando en Los Olivos al niño Aarón Zavala González. Y también estamos saludando al señor Fortunato Carhuachagua, que el día de mañana está de cumpleaños. Con este temita musical estamos regalándole para ellos. Sí, al niñito también, Ángel Gabriel Mateo Sando, que está en el Progreso Caraballo cumpliendo un añito más de vida hoy día. Y también al presidente del Centro Represivo Quispán, al señor Eutilio Delgadillo Zavala. Muchas felicidades para usted, señor Eutilio Delgadillo Zavala. Que la Virgen Inmaculada y el Niño Jesús derrame todas sus bendiciones para usted, señor Eutilio Delgadillo. Y este saludo va de parte de todo el programa El Sentir de mi Pueblo Quispán. Tenemos a continuación una invitación. La Comisión de Administración del Campo Santo Macas Quipán invita a todos los adjudicatarios y familiares y a la familia quipanista a la actividad que se realizará el próximo 9 de enero del 2011 en el local del CRQ, Profundos Servicios Higiénicos del Campo Santo. Firma Rosina Ortiz Campos, presidenta de la Comisión de Administración del Campo Santo Macas. Comunicado. Fiscal del Centro Representativo Quipán 2010-2011, ante los pronunciamientos escritos y radicales por parte del Movimiento de Integración MIS Quipanense en contra del actual Consejo Directivo en cumplimiento de las facultades establecidas en el Estatuto del CRQ, artículo 61, inciso A y H, debo manifestar lo siguiente. 1. Que si bien es cierto que cada socio del Centro Representativo Quipán, amparado en el artículo 23, inciso I, puede expresar sus opiniones, lo que no debe hacerlo es utilizando términos y adjetivos que llegan a faltar el respeto a los integrantes del Consejo Directivo vigente, elegidos democráticamente, y algunos socios del CRQ. 2. Se hace un llamado a la reflexión y respeto por el Estatuto y acuerdos de Asamblea General por parte de los integrantes del Movimiento de Integración Quipanense, para que sus denuncias y preocupaciones sean tratados a nivel interno del CRQ. 3. Sus denuncias expuestas por los medios antes mencionados deben ser objetivos con pruebas y con veracidad. No se puede expresar abiertamente sin la mínima responsabilidad, porque ello solo genera desinformación y discordia entre los socios del CRQ, atentando contra la imagen institucional muy bien ganada a nivel de la provincia de Canta. Lima, 11 de diciembre del 2010, Robert Arce Campos, fiscal del Centro Representativo Quipán. Vamos con la invitación de la Sociedad Representativa por eso Pía Quipán, con su mayordomo, el señor Pedro Azabala, Estacio y señor Eufemio Santos e hijos Jimmy y Luis. Al compás de los negritos con campanilla, el programa para el día 23 a las 5 de la tarde, gran recibimiento y concentración de las caravanas en el domicilio de los mayordomos sito en prolongación Billinghurst, número 303, El Progreso Caraballo, kilómetro 21 y medio de la avenida Tupac Amaru. Para el día 24 tenemos 5 de la mañana, turno de despertar con salva de cohetes y bombardas manipulado por los artilleros, anunciando el inicio de la festividad en honor al Niño Jesús. 7 de la mañana, exquisito desayuno en el domicilio de los mayordomos a todos los presentes. 8 y 30, sacrificio de un toro, un carnero merino, un carnero patagón de la ganadería Chocano. Asimismo, a la 1 y 30, recepción de flores decoración del anda con flores multicolores. A las 2:30, recepción de las macetas, hermosas macetas para el niño Jesús, adornado con hermosas flores traídas directamente desde Quipán. 6:00 p.m, recibimiento de la banda orquesta Show San Pedro de Caras, Guaral, con su director, Alberto Cudoyar, puesto por los mayordomos, hijos y familias, Zavala Estacio. 6:40, entrega de licores a los bastoneros y bastoneras. 7:00 p.m, palabras de la presidenta del representativo Progreso, Quipán, y mayordomo, dando la bienvenida a los presentes y aperturando la festividad costumbrista. 7:05, tradicional recogida de ceras al estilo Quipán con la participación de todos los asociados por las principales calles del Progreso, al compás de Pasacalles, notas musicales de la banda orquesta San Pedro de Caracuaral. 10:30 p.m, cena general a todos los presentes. 12:00 p.m, adoración al niño Jesús por las pastas fritas del representativo Progreso Pía Quipán, anunciando la llegada de nuestro creador. 2:20 p.m, gran chocolatada para todo el público presente, acompañado por los tradicionales panetones. 2:30 p.m, gran retrete y noche de gala al compás de la banda orquesta Show San Pedro de Caracuaral. 2:45, recepción al conjunto del momento, los compadres de Zumbirca con su director Elber Rojas. 1:30 p.m, quema de fuegos artificiales, quema de un toro loco recontra loco. Quema de un toro loco, también de una vaca loca llamada Keiko, de otra vaca loca Kina. Quema de un artístico castillo, Purito Huamantanga. A las 2:00 p.m, baile general hasta que el cuerpo resista y salga el astro rey. 6:00 p.m, día 25, 6:00 p.m, gran albazo y alegre despertar con quema de potentes cohetes y bombardas anunciando el día central de la festividad en honor al niño Jesús. 8:30 p.m, traslado al niño Jesús a la iglesia Cristo Luz del Mundo al El Progreso. 9:00 p.m, solemne misa en honor al niño Jesús, patrón del representativo Progreso Pía Quipán. 9:30, procesión de la Sagrada Imagen del Niño Jesús por las principales calles del Progreso. 10:00 p.m, tradicional desayuno y ponchada preparado con huevos de perdiz. 10:05 p.m, palabras de la presidenta del representativo Progreso Pía Quipán, dando la bienvenida a todos los presentes. 10:30, apadrinamiento del misterio nuevo del representativo Progreso Pía Quipán. 11:00 p.m, presentación especial de los brillantes de Quipán, devoción de Manuel Campos Guardamino y Teófilo Santos. 12:00 p.m, suculento almuerzo ofrecido por los mayordomos. Tarde folclórica, presentación de las pastorcitas y negritas con compañía a cargo del representativo Progreso Pía Quipán. Presentación de la negrita blanquiñosa de San Juan de Vizcas. Presentación del negrito de tarea, devoción del señor Patrocinio Zavala Mosquera. 6:00 p.m, entrega del cajón de ceras de los mayordomos 2011. Palabra de agradecimiento al mayordomo, despacho de la banda orquesta Show San Pedro de Caracas. Recibimiento de los intocables de Zumbirca y también de la presentación de los ídolos de Guaral. Y cuando canta el Vergía.